Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela este día miércoles 30 de enero de 2019. Para el día de hoy tenemos algunas cosas que compartir con ustedes. Más adelante hablaremos sobre la muerte de Fernando Gaitán, uno de los dramaturgos importantes para Latinoamérica. Igualmente, estaremos hablando sobre Monseñor Leonidas Proaño y su natalicio el día de hoy. A las 9:30 en la mañana podremos escuchar la entrevista que hoy muy temprano le hiciera al señor Charles Bix, director cultural de la Alianza Francesa en Ecuador, sobre este debate de ideas, la noche de las ideas. Bueno, igualmente hablaremos sobre la importancia de las fundas reusables. A las 9:30, entonces, con ustedes estará este producto con el señor Charles Bix, director cultural de la Alianza Francesa. Hasta tanto, como es nuestra costumbre, iniciamos con música, gracias a Fernando Torres, que está desde los controles, apoyando La Rayuela. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. No me engañes más, por favor. Me cuesta creer en tu inocencia. Tú eres más que una razón de dolor. ¿Qué problema eres ya? Tan diferente. ¿Qué problema es estar solo entre la gente? Sin poder gritar, amarga culpa

Tribunal de Nueva York acaba de legalizar los matrimonios gays. Se celebran bodas homosexuales en Canadá, Bélgica, Holanda, Suecia. El nuevo gobierno español promueve una ley similar. Y en la ciudad de Buenos Aires ya se han logrado avances en este sentido. Bueno, abrimos el debate. La palabra, moderadora. ¿Usted ha dicho avances? Serán retrocesos. El mayor retroceso de la historia de la humanidad. Este asunto de los matrimonios entre... Me da asco hablar de esto. ¡Pervertidos! Pido la palabra. Siga, por favor. Hemos venido a debatir, no a escuchar insultos. Tiene razón la invitada. Limítese a argumentar, por favor. El argumento es tan sencillo como abrir los ojos. En la naturaleza hay hombres y hay mujeres. Y el único matrimonio que puede darse es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? ¿Porque usted lo dice? La naturaleza no se equivoca, señora. En la naturaleza hay machos y hay hembras. Nada más. Así nos creó Dios. Creo que le falta información, amigo mío. ¿Eh? La homosexualidad existe en muchas especies animales. Incluso hay peces que cambian de sexo. Las hembras se vuelven machos, los machos hembras. Y les va muy bien, ¿ah? Pero nosotros no somos peces, señora. Así que no meta los peces en esto. Entonces tampoco usted meta a Dios. Esto no es un debate sobre religión, sino sobre derechos humanos. Pues el primer derecho es proteger a la familia. El Estado no puede ir contra la ley de Dios. Cada persona tiene derecho a elegir con quién quiere compartir su vida. Y el Estado tiene que dar las leyes para regularizar todas las relaciones humanas. Relaciones humanas normales, señora. Con su criterio, mañana habrá matrimonios con perros porque el perro me quiere y yo lo amo. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta Sodoma y Gomorra? Y dale con la Biblia. Por si no lo sabe, el tal pecado de Sodoma y Gomorra no fue el homosexualismo, sino la falta de hospitalidad con los visitantes. ¿Qué sabrá usted, por favor, de Biblia ni de nada? ¡Atea! Cucufato. ¿Eh? Un momento, por favor. Pero... No quiero insultos en este programa. Una última intervención para cada uno. A ver, usted... Yo digo que cada oveja con su pareja. El matrimonio es un hombre con una mujer. Todo lo demás es porquería. Gracias por lo que me toca. ¿A qué se refiere? Que yo soy lesbiana. ¿Ah? Y me siento muy orgullosa de serlo. Y espero casarme legalmente en mi país cuando haya menos mentalidades atrasadas como la suya. ¿Y usted, amigo, amiga oyente, qué dice? ¿Está de acuerdo con las bodas homosexuales? ¿Está en contra? Llame a esta emisora y denos su opinión. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Hoy encontré tu callejón, recogí mis pasos y me quedé un rato contemplándolo. Luego volví a caminar, viendo con sorpresa que tu vieja casa ya no existe más. Ya no hay más jardín y se fue el balcón donde hace mil años juré amor eterno y pedí tu perdón. No hay más ventanas ni el viejo sillón donde recostados en días nublados conversábamos de todo. Hoy me paré a recordar, ya no está la reja que quedaba abierta luego de cerrar. Me concentré para escuchar, pensé cuántas veces hablábamos horas junto a su portal. Ya no está tu flor, ni aquel escalón donde tropezamos aquellos veranos llenos de color. No hay más el rincón en el comedor donde por las tardes te robaba besos escondiéndonos. Tú

En realidad es un poco, ¿qué diría yo? No curioso, pero sí es diferente esta propuesta tuya, ¿no? Normalmente se hace pues la presentación de la obra y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero ahora ustedes tienen un programa realmente con demostraciones simultáneas, inclusive de algunos acuarelistas. Háblanos un poco de eso. Ya, sí, bueno, hemos querido darle un poco más de realce, ¿no? No solo hacer la simple inauguración y ya. Hemos diseñado un programa bastante interesante que dura 3 días, desde el jueves 31 al sábado 2 de febrero. Tenemos demostraciones de artistas, de acuarelistas que han venido de México y de Bolivia y se juntan a nuestros acuarelistas ecuatorianos, entonces van a demostrar todas sus destrezas al público asistente. También tenemos conferencias sobre acuarela y sobre fotografía de artistas mexicanos y tenemos una noche de las antorchas en el barrio de Chimbacalle y una pintura colectiva en la estación de trenes de Chimbacalle también. ¡Qué lindo! Bueno, sin lugar a duda, esa también servirá de inspiración para próximas obras y fotografías. Sin así duda, es, claro. La calle, pues uno de los barrios más tradicionales de Quito. De Quito, ¿no es cierto? Y conocido como una de las 7 maravillas de Quito también. Maravilloso esto, valga la redundancia. Bueno, quería, Mauri, que nos hables un poco de qué técnica utilizas, ¿no? Bueno, yo utilizo la acuarela sobre todo. Últimamente, desde hace unos 5 años, estoy usando ya prácticamente solo acuarela. Entonces, la acuarela es una de las técnicas más versátiles que hay, con la que se puede lograr la mayor cantidad de efectos. Y sí, me encanta bastante. Pero se me hace como difícil el manejo de la acuarela, porque bueno, el trabajo es con agua, ¿no es cierto? Entonces, realmente yo creo que sí se necesita como un oficio. Cuando la técnica es acuarela, claro, o sea, constancia, perseverancia, se puede decir, y estar ahí todos los días dándole y dándole. Entonces ahí ahí salen las cosas. Y cuéntanos de dónde viene esta afición, ¿no? ¿Hay en la familia alguna? Sí, bueno, de mi parte viene de mi madre, por lado de mi mamá, viene la afición a la pintura, porque ella también pinta. Y entonces yo heredé de ella. Ella desde muy pequeño, me acuerdo que me puso en cursos de verano para niñas de pintura. Después seguí clases con artistas reconocidos aquí. Y entonces poco a poco me he ido puliendo, se puede decir. Ya. Lo tuyo es la fotografía y la acuarela. No, bueno, yo estudié arquitectura, entonces soy arquitecto y me dedico a la pintura. Ah, qué bien. Bueno, la fotografía. ¿Qué es la arquitectura? Por el momento no, estoy más metido en la pintura. Qué bien. Sí, sí. Oye, tu apellido se me hace como un poco raro. ¿De dónde es? Sí, mi apellido es finlandés porque mi padre es finlandés. Es un finlandés. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, y mi madre es quiteña. ¿Y la herencia artística viene de parte de tu madre? Sí, viene de parte de mi mamá. Qué bien. Ajá. Háblanos un poco de exposiciones. ¿Has tenido...? Sí, he tenido varias exposiciones. He tenido afuera, sobre todo en Rumanía. Recién estuve allá en agosto. Es en mi última exposición allá. Mi primera exposición también fue en Rumanía, en Bucarest. Bueno, también he expuesto aquí en el Ecuador. Expuse aquí en el Instituto Geográfico Militar, pero ya hace varios años. Una de mis primeras exposiciones. Y desde hace unos 2 años soy el representante de la IWS. IWS es la Sociedad Internacional de la Acuarela, que está presente en 90 países alrededor del mundo. Y yo soy el representante aquí en el Ecuador. Y hace 2 años organizamos la primera Bienal de Acuarela aquí, que se desarrolló en el Ichimbía. Entonces, esta exposición en el aire es como, se puede decir, una segunda bienal, ¿no?, de acuarela, claro, porque estamos presentando más de 100 obras de artistas de 16 países. Acá en Ecuador tenemos, ¿cuál es el número de acuarelistas más o menos? ¿Tenemos un buen número? Bueno, después de la bienal aparecieron algunos, sí, sobre todo en la provincia de Imbabura hay algunos. Ah, mira. Sí, son desconocidos. Y han ido apareciendo poco a poco y están apareciendo. En mi grupo de acuarelistas tenemos más o menos unos 40. Bastante. Sí, se puede decir que claro. Sí. Ajá. Ah, y bien. De ellos participan 17 en esta muestra, en el aire. Qué bien. El momento de pintar, ¿qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que te lleva un poco para plasmar en un lienzo, un papel? Bueno, yo me inspiro más en la naturaleza. Me gusta pintar lo que veo, pues son estilos realistas. Entonces me encantan los caballos, pinto bastante caballos, naturaleza sobre todo, retratos de personas, me encantan. ¿Formatos también grandes? Bueno, en acuarela lo máximo que se puede pintar es 56x76, lo que da el pliego, ¿no? Pero en óleo sí he pintado incluso retratos de cuerpo entero. Porque tú acabas de decir, en acuarela se puede pintar hasta tal dimensión. Uh-huh. ¿Por qué no más grande? ¿Hay un obstáculo? ¿Qué pasa? Bueno, sí, porque las marcas comerciales de papel, o sea, lo máximo que nos dan es el pliego de 56x76, muchas de ellas, sí. Bueno, pero en realidad sí se puede conseguir rollos de papel, ¿no? Pero ese es un poco más complicado. Pero lo más fácil de conseguir es hasta 56x76 centímetros. Y si hablamos de los insumos, Ecuador, o los pintores, los artistas, ahora tienen un poco más de acceso, de facilidad para conseguir materiales buenos sí. en nuestro país. Bueno, afortunadamente hay tiendas como Esbandras, que donde es una tienda bastante completa de materiales de arte. Igual hay otras como Georgina Luna y se puede conseguir, sí. No en grandes cantidades o todas las marcas que uno quisiera, pero sí, sí hay. Pero ahora con la facilidad del internet uno puede conseguirse a través del internet, ¿no? A través del eBay o del sí, Amazon. Sí, en realidad que ahora es bastante fácil. La tecnología nos acerca a todos, así la es. Verdad. Sí, sí. Qué bien. Invitemos a nuestro público, Mauri, a esta exposición internacional de acuarela y fotografía en el Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, por favor. Sí, una vez más quiero invitarle a toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a que asistan a esta exposición internacional de acuarela y fotografía en el aire, donde presentaremos más de 100 obras de artistas de 16 países, países como Kazajstán, y Serbia, India, Rumanía, Finlandia, México, Ecuador, por supuesto. Muchos países. Entonces, no se pierdan esta oportunidad, que yo pienso que es la única de este año donde van a ver tanta acuarela, tantos estilos dentro de una misma técnica. Maravilloso. Mauri, ha sido un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y pues, esta es tu casa. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Perfecto. Seguimos con más de La Rayuela enseguida. En unos minutos más, pues, estará con nosotros uno de los emprendedores, uno de los impulsores fuertes en lo que tiene que ver el respeto al otro, el respeto a personas que con una capacidad diferente o una discapacidad, como se llama ahora, nada les ha detenido para seguir con sus proyectos de vida, y eso es tan, pero tan importante. Hablamos de Alfonso García. Él viene desde Tungurahua. Él tiene ya me escucharán conversar con él, pero la verdad es que él ha sido un ejemplo de vida. Es decir, nada en su salud le ha detenido, no solo para salir adelante él, ¿no?, sino además para impulsar a jóvenes, a mujeres, a personas adultas, niños, para que sigan su vida con normalidad dentro, pues, de las circunstancias que les ha tocado vivir. Con él en unos pocos minutos. Ahora le pido a Dieguito Salazar, gracias por cierto, Diego, pues ya, vamos a la música y luego seguimos con nuestro siguiente invitado. Tal vez no sea tiempo para cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia? ¿A dónde vas? No puedes escapar, drogarse, desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir, su historia fue un ejemplo modelo para todo

Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Bachita, con mucho cariño. Y un saludo enorme a usted, a su equipo de trabajo de esta prestigiosa emisora nacional. Y también un saludo a todos los dignos radioescuchas de esta hermosa emisora ecuatoriana. Es para mí un placer, un honor haber recibido su invitación a esta entrevista, en la cual pues me pongo a sus órdenes y a órdenes de toda la comunidad ecuatoriana. Mil gracias. Bueno, hablemos de esta red de turismo accesible Ecuador. Pero, digamos, un segundito antes de llegar a eso, quisiera que hablemos de Alfonso Morales como este emprendedor, como esta persona que aún con un problema físico, digamos así, pues no se ha detenido ante nada. Yo permanentemente he seguido su vida, su accionar. Me parece sorprendente y un ejemplo para ser imitado, ¿no? Pues nada le da miedo, sigue teniendo actividad deportiva, inclusive sigue contagiando con su ánimo a muchas personas para que no acaben su vida así porque sí, ¿no? Más bien con mucha esperanza, con mucha energía, Alfoncito, háblenos de esto. Bueno, Bachita, ¿qué le puedo decir? Soy el común de los ecuatorianos que lucha para trabajar y vivir con dignidad. Y la mejor forma de vivir con dignidad es trabajando. Yo tuve un accidente hace 32 años ya, el 17 de marzo que viene va a ser 32 años de mi accidente, en el cual cuando yo tenía 19 años de 9 meses tuve un accidente laboral estando manejando un tractor y se cayó un derrumbo y me fracturó la columna, ¿no? Entonces cuando yo me quedé en silla de ruedas fui muy joven, era jovencito. Entonces vengo de una familia muy humilde, pobre, soy hijo único. Y hace 32 años hablar de discapacidades era una odisea. De hecho, era inverosímil topar ese tema, ¿no? En aquella época habían personas con discapacidad que se arrastraban en cauchos de neumáticos, porque la gente no tenía silla de ruedas. De hecho, de lo que yo sé, tener silla de ruedas era un privilegio, ¿no? Y había mucha gente con discapacidad en las puertas de nuestras iglesias pidiendo caridad. Otras personas con discapacidad se movían en carretillas, en cochecitos de madera. O sea, yo decía haberme quedado tan joven en silla de ruedas, ¿qué va a ser de mi vida? Era lo primero que me preguntaba, ¿no? Claro, mi mamita por un año entero estuve hospitalizado y ella dormía en las banquitas de mi cuarto, del hospital. Y salir de ahí, la verdad, era impensable que lo hiciera. Entonces, lo inverosímil es que 3 veces intenté suicidarme y cuando empecé a ver las cosas de una perspectiva diferente, ahora que tengo, gracias a Dios, he salido adelante, más por el apoyo de mis amigos. Sí, cuando de vez en cuando nos topamos y nos tomamos un café, siempre me dice, no ves, ni para matarte servías, pero mira lo que estás haciendo. Entonces, es un parámetro muy... De hecho, esta historia la cuento en mi segundo libro, Semblanza de una vida, que escribió con mi coautoría, de un escritor de la provincia de Tungurahua muy muy distinguido, el doctor Pablo Valareso Duque, ¿no? Entonces así es como se desenvolvió mi vida. Yo quería preguntar, hay un evento especial de pronto que es el que marca un antes y un después. ¿Qué pasó para Alfonso Eliezer Morales? Y dijo, no más suicidios, no más intentos de suicidio, pues me aferro a la vida y comienzo a trabajar y comienzo a contagiar a otros seres humanos la gana de vivir. Bueno, su pregunta es muy interesante, ¿no? De hecho, esta pregunta es muy especial porque siempre me la han hecho en mis 27 años en silla de ruedas, porque a partir del tercer año empecé a despegar recién, a aceptar el problema. No aceptar, aprender a convivir con el problema. Entonces, en todas mis conferencias en más de 15 países en el mundo, la pregunta que siempre me han hecho es esta. Y yo creo que lo que me ayudó a aferrarme a seguir adelante fue mi condición de vida, ¿no? Mi madre, en su humildad y pobreza, siempre me enseñó a trabajar, a respetar a sus mayores, a llevarse un pan a la casa con sacrificio, con esfuerzo, ¿no? Y era joven, entonces lo más bonito de esto es que tuve el apoyo de mis ex compañeros de escuela, de colegio. Entonces mi reinserción fue muy especial porque mis compañeros decían, ¿pero qué te vas a quedar en la casa? En tal barrio hay una fiesta, te llevamos aunque sea cargando. Como yo vivía en Baños de Agua Santa, mi ciudad natal, entonces allí hacer deportes de aventura era una odisea. De hecho, antes no se hacía como ahora con arneses de seguridad, que claro, tal cosa. Entonces me metían en una lona y cruzábamos la Taravita cruzado de una polea. O sea, éramos tan locos que mis amigos eran así, o me subían a una moto y me amarraban los pies en los pedales de la moto con cinta escollo. Fue esa forma como mis amigos me reinsertaron al quehacer cotidiano, que me hizo que me vaya olvidando de cierto tipo de asperezas que causa estos trámites y empezarle a ver la vida de un aspecto muy distinto, ¿no? Pero ahora que nos cuenta esto, caramba, qué amigazos ha tenido usted, ¿no? Oh, sí. Muy buenos amigos, sí, sí, porque sí. Yo digo, realmente, quien es buen amigo puede tener una solidaridad con uno, quien es buen amigo puede entender un momento de angustia, de tristeza, de necesidad, inclusive, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese sentido tuve esa bondad, esa bendición de tener buenos amigos. Mi familia también me ha apoyado, mi comunidad, mi entorno. ¿Cómo no reconocer a mi entorno, a mi ciudad bella, Baños de Agua Santa? Porque 3 años después de mi accidente fui a vivir en Baños de Agua Santa y empecé a... No, pues, o sea, algo tengo que hacer, ¿no? Así que mi primera actividad de mi comunidad, empezar a sacar el líder dentro de mí, porque yo ya conocía personas con discapacidad antes de mi accidente, pero jamás me imaginé estar como Rómulo Almeida, un señor que estaba en silla de ruedas y cuando ya era niño le ayudaba a subir y bajar su silla de ruedas porque sus hijas le llevaban a las piscinas de la ciudad para que ahí se distraigan en ese balneario. Mire usted. Y yo jamás me imaginé estar en silla de ruedas como él. Es que las cosas del destino fue que empiece a reunir a las personas con discapacidad por los años 89, 90, para formar la primera organización para personas con discapacidad en mi ciudad natal. Por ahí nace el liderazgo, ¿no? Mm-hmm. Después aprendí una artesanía con una extranjera italiana. Tuve en Baños un taller de artesanía que hacía tarjetería bordada. Ah, miren. Y empecé a exportar balsa, la artesanía de balsa. Después, sin descuidar el deporte en silla de ruedas, que con mis amigos empecé a desarrollarlo. Después, uno de los saltos enormes en mi vida, que gracias a Dios en mi Virgen de Agua Santa lo hice, fue mi primera participación sociopolítica. Fue cuando fuimos evacuados por el volcán Tungurahua en 1999, desde octubre hasta enero del año 2000. Fue allí cuando los mayoría de baneños que salimos abandonando nuestra ciudad por el defenestrado gobierno de Yamil, es que fuimos a Ambato, la mayoría de baneños, y ahí se formó el Comité de Hermandad Baneña. Por ahí un amigo me dice, lánzate para la candidatura. Y nos eligieron a mí como coordinador general del famoso Comité de Hermandad Baneña. Mire usted. Donde estuvimos 2 veces con boletas de captura, porque exigíamos al gobierno que cumpla lo que nos había ofrecido para evacuar esa ciudad. Entonces la prensa le llamaba la atención, ¿cómo una persona tan joven en silla de ruedas liderando semejante movimiento y con semejante peso y responsabilidad social sobre una población de 20.000 baneños evacuados por el volcán Tungurahua? Usted ahora es un hombre muy conocido y muy reconocido. Ha viajado mucho, ha dado muchas conferencias, es reconocido a nivel internacional inclusive, y ha sido, como digo, una inspiración para tantos otros seres humanos, ¿no? Es un empresario, es un emprendedor, un gestor cultural. Pues digo yo, muchas personas que estamos, entre comillas, enteras, ¿no? Nos falta un poco más de ahínco para lograr este tipo de retos, Alfonso? Sí, yo quiero agradecerle por sus palabras, Bachita. Todos los seres humanos por naturaleza somos inquietos. De hecho, el ser humano en el mundo es el animal que más se adapta a todas circunstancias, ¿no? Porque usted nunca verá un tigre de nuestra selva amazónica adaptado al polo norte o al polo sur, ¿no? Pero los seres humanos sí, o sea, entonces yo creo que todos los seres humanos en el mundo tenemos esa potencialidad dentro. Algo que nos distingue de los animales, de estos seres vivos, ¿no? De los que les llamamos animales inconscientes. Pero sí podemos, o sea, créame, yo podemos. Yo me siento bendecido porque de una u otra manera mis actividades, incluso ahora que soy un pequeño emprendedor, un pequeño empresario en el ámbito del turismo accesible e inclusivo, ha sido un romper de barreras toda mi vida, ¿no? Desde que me levanto de mi cama y me siento en mi sillita de ruedas, yo ya le pido a Dios las bendiciones porque sé que cada día habrán puertas que se me cierran, habrán puertas que se me abran, habrán obstáculos que podré superarlas solo con mi silla de ruedas y habrá uno que otro obstáculo donde tenga que pedir a personas que me ayuden a superar alguna barrera como una grada, subirme a un piso, irme a un edificio, hacer una gestión. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con actitud. Una actitud, y yo le he aprendido más que de mí mismo, porque sería muy sinuoso decir yo lo sé todo. No soy un hombre perfecto, soy un ser humano como todos. Se ha endeudado para ser emprendedor, he trabajado, he estudiado para manejar este proyecto. Me fui a hacer con una beca un diplomado de accesibilidad universal en la Universidad de Barcelona en España y fue el único en esa beca representando al Ecuador con mis propios recursos. Qué bien. Entonces ha sido muy duro. Y el paso gigante ya en el ámbito político después del Comité de Hermandad Bandeña es que del año 2005 al 2009 fui concejal, vicealcalde y por dos veces alcalde encargado de Baños de Agua Santa. ¡Qué bien! Felicitaciones por todo eso, Alfonso. Ahora quisiera que entremos al plano del turismo accesible e inclusive. Ustedes están con una red de turismo realmente, ¿no? Una red de turismo. Háblenos sobre este emprendimiento, sobre este nuevo reto. Bueno, la red de turismo accesible, operadora y consultora en turismo accesible, es un proyecto que nace hace más o menos 20 años, porque cuando nos evacuaron por el volcán Tungurahua y en enero del año 2000 todos los bandeños regresamos a nuestra ciudad, regresamos tan comprometidos con nosotros mismos, sentimentalmente arraigados de a recuperar nuestra tierra, pero a recuperar también la forma de vida de la cotidianidad de mi ciudad, que es el turismo. Entonces los baneños nos propusimos reinventarnos la forma de atraer al turismo para que Baños vuelva a ser lo que siempre ha sido, un destino de Ecuador continental, uno de los más distinguidos del Ecuador, ¿no? Después de Galápagos es el cuarto destino turístico accesible de Ecuador a nivel nacional e internacional. Entonces, por ahí mis amigos, autoridades me invitaron a que yo comience a hacer público las actividades que para mí con mis amigos las hacía siempre, como hacer senderismo, cruzar Taravita, hacer canopy, que me encanta, hacer paracaidismo, hacer parapente. Entonces empezamos a publicar esas fotos en mis redes sociales y mucha gente empezó a comentarlas, ¿no? ¿Y esto sí será posible hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es? Y así. Cientos de preguntas. Entonces, con este parámetro más mi trayectoria como concejal de la ciudad hizo que comience a sustentar proyectos que cuando inicié la primera organización de personas con discapacidad en Baños en el año 1990, la sustente cuando fui concejal. ¡Qué bueno! Entonces, cuando fui concejal, yo le dije al alcalde, señor alcalde, le apoyo todos sus proyectos que vayan en desarrollo de la ciudad. Pero si usted no me apoya con mis proyectos de accesibilidad e inclusión en mi ciudad, no tiene mi voto. Entonces, ¿qué dijo el alcalde? No, o sea, yo le apoyo a mi concejal porque me quedo sin mi voto. Y empezamos a transformar la ciudad de tal forma que ahora es Baños de Agua Santa, la ciudad con dos premios, la única ciudad del Ecuador con dos premios internacionales reconocidos en el ámbito de accesibilidad y de turismo incluyente. Conozco yo que uno de sus proyectos, lo he escuchado con mucha atención porque me parece tan importante eso y sería realmente un giro fundamental en el ámbito del transporte, de la seguridad, del respeto a las personas con discapacidad. Sé que usted tiene una propuesta que ya ha planteado a los organismos correspondientes respecto a una compañía de transporte para personas con discapacidad. Así es. ¿Cómo va? Bueno, para darle sentido a todo este contenido y a su pregunta, Bachita, permítame decirle que justamente la Red de Turismo Accesible Inclusivo, operadora y consultora de turismo, en esencia somos operadores de turismo, la claro. Red, es que como proyecto, como cualquier proyecto, tiene pues su FODA, su PEDI, uh-huh, con el que se va desarrollando este tipo de actividades. Y nace justamente, no solamente por mí, sino que esto lo hice con cuatro socias jóvenes, ingenieras en turismo, que cuando empezó a sonar el turismo accesible desde Baños de Agua Santa a nivel nacional, eran jóvenes que en sus planteaban estudios e investigaciones de sus tesis, uh-huh, para graduarse. Entonces, qué bonito saber que poquito a poquito para mí los nuevos profesionales comienzan a involucrarse en temas de accesibilidad e inclusión en todas las fases de la vida cotidiana del país, entre ellas el turismo. Pues les dije a mis socias, hagamos esta compañía, yo quiero hacerla, apóyenme. Y hicimos lo que hoy es la operadora del turismo accesible e inclusivo. Ya para darle sentido a su segunda pregunta, a su última pregunta, Bachita, claro, quienes hacemos proyectos como esos, empezamos no solamente a sacar adelante un emprendimiento, sino a depender o a exigir o a proponer proyectos que complementan una actividad. Y uno de los proyectos importantísimos que complementan a la actividad del turismo accesible e inclusivo en el Ecuador, de cual el gobierno lo habla con mucho afán, el Ministerio de Turismo lo habla con mucho afán. Pero yo quiero ser muy respetuoso. Una cosa es tratar en el escritorio el tema, otra cosa es hablarlo con afán. Pero nosotros somos operadores, nosotros tenemos la experiencia, nosotros hemos venido autopreparándonos para sacar adelante este proceso. Y en esas partes del proceso está la movilización adecuada especial para turistas con discapacidad, para personas en general. He puesto hace 2 años, exactamente 2 años, mire lo que es la vida, a mediados de febrero del año 2007, nosotros pusimos en la Agencia Nacional de Tránsito la propuesta previa al cumplimiento de los requisitos exigidos que se nos apruebe la primera compañía de transporte terrestre turístico accesible e inclusivo del Ecuador, Otrata Useine, como una compañía anexa a nuestra operadora de turismo. Sí, que es, digamos, en esencia es otro proyecto, pero nace o se fundamenta en la Red de Turismo Accesible Ecuador. En la Agencia Nacional de Tránsito, Bachita, creo que son como 2,000 baldosas que tiene el piso 1 y unas 1,500 baldosas del piso 2. Todos estos 2 años, cuando yo he pedido una respuesta al pedido de este proyecto, me contestan que no me pueden apoyar porque existe una resolución desde el año 2010 que no se crearán nuevas compañías de transporte de turismo por una resolución que existe por el Consejo Ejecutivo del NT. Yo he venido insistiendo que se me apoye este proyecto porque no es una compañía más de turismo, de transporte turístico. Es una compañía que tiene una particularidad relacionada con movilizar a turistas con discapacidad. Por lo tanto, los vehículos deben tener un diseño y un formato dentro de su infraestructura, de su estructura como vehículos para movilizar a personas con discapacidad. 2 años he hablado con el anterior ministro de turismo, después hablé con el otro anterior ministro de turismo, con los subsecretarios de turismo, me he ido a la Agencia Nacional de Tránsito, he tenido reuniones por aquí, reuniones por allá, he escrito al presidente de la República, creo que me contestó el señor conserje de la presidencia, es decir, vea Bachita, si hay algo que me distinga como ecuatoriano, creo que de la misma forma que yo he trabajado y he representado a mi país con mucho ahínco en todas mis actividades de liderazgo, de inclusión, de accesibilidad, de integración en el ámbito de las discapacidades en el Ecuador, sí tengo la autoridad para hablar las cosas con la verdad y a la vez pedir de la manera más comedida a quienes formen la Agencia Nacional de Tránsito, a quienes hacen nuestras autoridades ecuatorianas, al señor Presidente de la República, apoyar estos proyectos. ¿Cómo más va a salir adelante un emprendedor? Yo no sé, tal vez el señor presidente tiene todo, tiene su vehículo, tiene su grupo de ayuda, tiene sus guardias. El ciudadano común con discapacidad no tiene eso. Yo tengo un vehículo del año 91 para poder movilizarme. Toda mi vida, todos mis recursos económicos he puesto en este emprendimiento con el afán de que el Estado me apoye, pero no quiero que me regalen nada. No quiero que me regalen, solo quiero que apoyen estos procesos, porque también tras de tengo, por ejemplo, 6 trabajadores. Tengo 7 consultores profesionales en el ámbito de consultoría y trabajamos con 12 compañías de turismo a nivel nacional y en nuestro inventario entre hostales y restaurantes tenemos ya inventariado 130. Formidable. Esta mañana con nosotros, amigas y amigos, pues Alfonso Eliezer Morales, él es un viene desde la provincia de Tungurahua, él ha vivido allá toda su vida, ¿no? Y realmente, como habíamos hecho una reseña anterior, un tremendo emprendedor, ¿no? En el campo comercial, pero creo que yo me atrevo a decir fundamentalmente en el campo de la vida, en el campo de los valores, de la tenacidad, de la dignidad. Y realmente él ha hecho un trabajo formidable, un trabajo que ha merecido el respeto y el apoyo de muchas personas. Ahora nos cuenta este último obstáculo que ha tenido para, pues, emprender con este nuevo negocio, esta compañía, y nosotros nos unimos a este pedido. ¿Cuánto necesitamos, cuánto se necesitaría realmente un tipo de transporte de esa magnitud, de esa naturaleza? Esperamos, pues, que haya más sensibilidad en ese sentido y que hayan oídos, ¿no?, para esta propuesta. Siempre me da, como digo yo, nos queda tan corto el tiempo. Sin embargo, hemos podido hablar una media hora ya, pero esta es su casa y pues vamos a buscar la manera de que para el próximo mes podamos tener un nuevo encuentro donde podamos desglosar un poco más estos temas que deberían ser del interés de toda la comunidad. Mil gracias realmente su tiempo, gracias su aporte acá en el programa. No, muchas gracias, Bachita. Quiero agradecer que la oportunidad que hemos tenido de dirigirme al público radioescucha de esta linda emisora. Mi red, a pesar que es un emprendimiento nuevo, en 2 años ya de trabajo, 1 año informal y otro ya con un RUC empresarial, tenemos dos premios internacionales entregados por Design for All, que es una fundación en España, entregado un reconocimiento por ser los primeros en hacer buenas prácticas en turismo accesible, inclusive en Ecuador a nivel comunitario, y el otro por haber sustentado el proyecto del desarrollo del turismo accesible en Ecuador, el último entregado en Luxemburgo, en Alemania. Y el otro premio, el nacional, entregado por el alcalde de Baños de Guasante en diciembre del año 2016, como el proyecto de turismo accesible, inclusive una condecoración al mérito. Yo le digo esto, Bachita, porque ha sido tan bonito emprender, y de hecho es bonito. Yo siempre le digo a los ecuatorianos, especialmente a las personas con discapacidad, que no le tengan miedo a emprender. Pero emprender implica superar estas barreras, justamente, ¿no? Concientizar, hacer que la gente aprenda de nosotros. De una u otra manera, habemos también personas con discapacidad que trabajamos para mantener nuestros hogares, que la gente comience a vernos como lo que somos, ante todo personas, más que personas con discapacidad, personas, seres humanos, ciudadanos, con deberes, con derechos. Y uno de nuestros deberes es cumplir con el Estado, y se cumple con el Estado trabajando, y los derechos es exigir que el Estado le dé facilidades, lo dice en la Constitución. Hay mucho que hacer. Bachita, me comprometo a venir las veces que usted me invite. Desglosar no solamente el tema del desarrollo del emprendimiento a nivel de personas con discapacidad, sino de lo que es la fase de integración en el tema del turismo accesible, inclusivo, que es el mejor de los pretextos para exigir derechos, ya no solamente en la capital, sino en todo el Ecuador. Así es. Ahora que los GATS hablan de todo GATS quiere ser turístico, qué hermoso, sea hermoso, pero si quieren que el turismo accesible e inclusivo, que es un segmento más del conglomerado turístico, nos toca exigir derechos y entre esos transformar nuestros entornos. Tengo entendido que el próximo mes de junio, la verdad no estoy seguro qué mes es, que la señora ministra gestionó ya para que se le realice en Quito un Congreso Mundial de Turismo Accesible e Inclusivo, y que seguramente se le hará en el Centro de Convenciones del Bicentenario, un edificio público que ya tiene el primer reconocimiento como edificio accesible e inclusivo. Justamente yo había conversado con la ingeniera Verónica Sevilla, directora de Quito, gerente de Quito Turismo, decíamos, señora gerente, para que Quito sea lo que Baños es, nos hace falta trabajar muy duro y en equipo. Pero estos congresos, cuando vengan turistas y ponentes internacionales con discapacidad del mundo, ¿cómo van a transportarlos? Entonces, ahí es donde entran proyectos como los de nuestro, para que se comience día de veras a hablar de un tema realmente inclusivo. Interesante realmente. Mil gracias nuevamente a don Alfonso Eliezer Morales, que está con nosotros esta mañana, y por supuesto vamos a seguir convocándolo porque nos interesa hablar de esta red de turismo accesible, de esta red también de servicios de capacitación en turismo accesible e inclusivo acá en Ecuador. Nuevamente, mil gracias. Gracias, gracias. Vamos al corte y luego regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la revelación del mural Historia de la Humanidad, del maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres. Un mural que encierra atributos filosóficos y plásticos de personajes y elementos que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. El jueves 31 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cada día escribo un libro en mi corazón y tú no estás.

más de 4 días. Los días sin ti son como una eterna agonía. Yo que me daba aire de solitario, me di cuenta que perdí el control. Y en mi cuarto tu fotografía, solo me quedan sábanas frías. No puedo estar. Sé que me acostumbré a tus manos en las mías, y escribirte canciones de amor, a contarte mis fantasías, mis dudas, mis miedos y mi amarga melancolía. Parece que mi cuerpo se ha encadenado a tu cuerpo, porque ya no hace nada sin ti, porque vivo en un abismo. Ves tu cara en mi almohada, ahora es solo un espejismo. Me acostumbré.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bien, habíamos anunciado la presencia de Charles Bix. Él es director cultural de la Alianza Francesa en nuestra ciudad y esta mañana está con nosotros precisamente para hablarnos de una agenda extensa que tiene la Alianza Francesa por hoy y, por supuesto, hablarnos también de posteriores proyectos. Gracias, Charles, por estar con nosotros esta mañana. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, hay una agenda que quisiéramos realmente compartirlo con nuestro público y queremos que seas tú quien nos ayude con esta invitación. Háblanos de este trabajo. Sí, claro. Es un evento internacional que se llama La Noche de las Ideas. Es un evento que se hace en 80 países en el mundo, siempre el último jueves del mes de enero. Entonces, mañana en Ecuador tendremos este evento en 5 sedes diferentes. Es un evento internacional de debate de ideas. La idea es pensar el mundo de mañana y cada año hay una temática que está definida por París, por el Ministerio de la Cultura, el Instituto Francés. Y este año la temática es de cara al presente, frente al presente. Entonces es una temática muy larga y que permite a cada persona, cada institución, desarrollar su propia temática, su subtemática, digamos. Entonces trabajamos desde hace más de 6 meses con algunas instituciones aquí a nivel de Quito y para pensar este proyecto y pensar la invitación de algunas personalidades ecuatorianos como franceses para hablar de esta temática de cara al presente. Estamos hablando de ponencias, es decir, hay instituciones, pueden participar también en este encuentro, personas naturales, digamos, ciudadanos. Es muy sencillo este evento finalmente, ¿ya? Porque es invitar a la gente y invitar como artistas, científicos, investigadores, todos estos tipos de gente para hablar, para hablar y para pensar finalmente una temática específica. Y cada año es una temática muy larga que permite a muchas instituciones y gente de entrar finalmente en este proyecto de las Noches de las Ideas. Ahora, después de esta Noche de las Ideas, entendemos que hay una, una memoria, conclusiones precisamente de ese conversatorio, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, grabar las conversaciones, los debates, y después tenemos archivos en el sitio web de la Noche de las Ideas. Pero tal cual no hay realmente un archivo específico. La idea es realmente pensar el mundo de mañana y con gente de diferentes tipos. Entonces es un proyecto súper abierto, la verdad, y hicimos muchos encuentros con instituciones aquí a nivel de Quito y también a nivel del país. Entonces este año trabajamos con 4 otras instituciones. Es la primera vez aquí en Ecuador que hacemos y que damos a este proyecto una apertura, y es algo muy, muy amplio para nosotros este año. Qué interesante esto de la Noche de las Ideas, desde su nombre, ¿no? La Noche de las Ideas. Sabemos que todos tenemos nuestro libre albedrío, que todos tenemos, o es nuestro derecho tener nuestra propia posición ideológica, ¿no? Y qué interesante es saber que puede haber una Noche de las Ideas donde todos puedan expresar lo que sientan, lo que piensan, pues no en función de un esquema ya determinado, sino con libertad absoluta. Exacto, con libertad, es eso. También es porque en Francia, bueno, la gente tiene mucha libertad de hablar de cualquier cosa, finalmente. Entonces, tanto a nivel de la historia, tanto a nivel de la filosofía, porque hay puntos de vista diferentes, y me parece muy importante compartir, por ejemplo, si hablamos de la historia, claro que cada persona con su propia trayectoria, su propia historia, tiene su propio pensamiento. Entonces, creo que compartirlo y hacer un debatir sobre esto me parece súper importante para, bueno, entender un poquito más el mundo de hoy. También, bueno, los científicos, por ejemplo, permiten a veces de tomar un poquito de distancia sobre el mundo. Por ejemplo, una persona como nuestro invitado de este año, Philippe Charrier, que es un médico, es muy, muy, muy metido en la historia, finalmente, de las momias, por ejemplo. Muy metido, hace muchas investigaciones sobre los muertos. Es el médico, se llama, es muy conocido como el médico de los muertos. Entonces, es muy interesante entender su punto de vista sobre la historia, por ejemplo, de la momia de Guano. Ayer hizo una investigación durante algunas horas con científicos, antropólogos ecuatorianos. Y eso me parece muy interesante, compartir finalmente puntos de vista diferentes. Claro que sí. Esta es, me parece a mí, un aporte también a esto que llamamos libertad de expresión, ¿no? Exacto. Libertad de expresión, por un lado, y tener claro que el hecho de que no podamos compartir la misma idea, eso no nos hace enemigos, no nos distancia. Al contrario, yo creo que es una forma de aprendizaje también. Exactamente. Sí. Bueno, creo que, bueno, somos humanos, entonces compartimos finalmente el mismo mundo, y esta noche del 31 es compartir de Japón al Camerún, a Francia, a Inglaterra, de Alemania, Argentina, hasta Ecuador. Finalmente es qué podemos compartir juntos. Podemos compartir una temática, un pensamiento conjunto, o si no hay un pensamiento conjunto, ¿cómo podemos finalmente seguir nosotros con un camino común? Bueno, tenemos claro puntos de vista diferentes y experiencias diferentes, pero eso me parece importante, entender los puntos de vista diferentes, que dice, yo pienso que la sociedad tiene que ser eso, y yo pienso yo que no, es el opuesto, por ejemplo. ¿Y por qué? Y todo eso es muy, muy, muy importante. Qué interesante. Esta mañana, amigas, amigos, Charles Bix, director cultural de Alianza Francesa en Ecuador, y compartiéndonos esta invitación, la Noche de las Ideas, una noche donde se debaten diversas ideas de todo el mundo. Me queda una inquietud. Me decías que esto es el último jueves de enero, y esto es en muchos países del mundo, ¿cierto? Claro, mañana. ¿Tiene una significación por qué esa fecha? No, es solo que era una fecha. Bueno, es que en Francia, por ejemplo, es el invierno. No hay tantos proyectos finalmente en París. Entonces, para el Instituto Francés, que inició este proyecto de la Noche de las Ideas, era una buena fecha, creo. Entonces, bueno, decidimos de hacerlo cada año al fin, finalmente, de enero. Perfecto. Claro. Bien, hablemos un poquito del trabajo de la Alianza Francesa y de la agenda actual, porque ustedes tienen un trabajo sostenido que les permite elaborar ya una agenda con mucho tiempo, inclusive, ¿no? Exacto, sí, tenemos una agenda. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, programando la segunda parte de este año, en 2019, donde todos los proyectos hasta el mes de junio están hechos. Y sí, claro que para nosotros este proyecto de la Noche de las Ideas es el proyecto mayor del mes de enero, tanto a nivel internacional que a nivel de Ecuador o a nivel de Quito. Bueno, Después tenemos en febrero un festival de danza. Es la primera vez, creo, en Ecuador y en Quito que tenemos un festival internacional de danza. Finalmente, que vamos a compartir con la Compañía Nacional de Danza de Ecuador y también con la Fundación Nacional Sucre. Es un festival que se llama la Plaza de la Danza, que existe desde hace muchos años en Tolosa, al sur de Francia, una ciudad grande al sur de Francia, y es un festival que se desarrolla a nivel de toda la ciudad de Tolosa y de toda la región Occitania, que está cerca de España. Y este año tenemos algunos artistas que vienen, bailarines, coreógrafos, para trabajar y para compartir la danza con los ecuatorianos. Entonces, el festival es una mezcla, finalmente, que vamos a tener del 21 de febrero hasta el 28. Es una semana de danza. Ahora mismo, desde hace dos semanas, trabaja un coreógrafo francés que se llama Sylvain Luc, que trabaja con los 17 bailarines de la compañía de danza para crear una obra, una co-creación de verdad entre Francia y Ecuador. Y vamos a tener dos fechas de esta creación el 21 y el 22 de febrero. Y después tenemos otras obras francesas que vamos a compartir con obras ecuatorianas, por supuesto. Bien, Charles, tú sabes que esta es tu casa, por lo tanto vamos nosotros a invitarte cada vez que sea necesario, por supuesto, y estamos atentos a abrir la puerta de la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, estaremos, decía, atentos a esta agenda, a estas actividades, más aún, pues, si son actividades comunes, Ecuador, Francia, Francia, Ecuador. Eso es importante, eso es importante. Para finalizar, pues, si eres tan amable, puedes invitar una vez más a esta Noche de las Ideas. Claro, por supuesto. Bueno, les invito a esta Noche de las Ideas mañana. Vamos a empezar en la Universidad San Francisco de Quito a las 2:30 y seguimos después al Instituto Nacional de Patrimonio con este médico francés, Philippe Charlier. Vamos a hablar de la muerte como que no es el final, finalmente, que es hablar de la ciencia que explora la historia. Seguimos a las 6:30 en el Fondo de Cultura Económica con una subtemática que va a hablar de los movimientos sociales y las nuevas identidades. A las 7 en el Centro Bancarion tendremos una conferencia sobre las poéticas de la contingencia y terminaremos en la Alianza Francesa de las 8 a las 10 con una conferencia sobre la dictadura del instante. Perfecto. Ha estado con nosotros esta mañana el director cultural de Alianza Francesa en Ecuador, Charles Bix. Seguimos con más de La Rayuela. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que hice por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tus ti duele hasta matar. Creo que a mí me va a sufrir, duele el